Estás escuchando. Estás escuchando. Radio en Fuga. Radio en Fuga. La radio de Facultad de Psicología. Porque creo que sí que vamos a estar de acuerdo en nuestra discusión sobre algunos puntos que han quedado más que claros esta tarde. Uno, efectivamente, es que hay un abismo entre lo que encontramos hace 3 años y lo que encontramos hoy, lo cual es para felicitaros. Pero también ciertos problemas que persisten y que más vale, desde nuestro punto de vista, que se continúen debatiendo. Por ejemplo, aunque yo al principio he pedido que me explicaran qué debía entender por programas, líneas y proyectos, lo que ha quedado más que claro es que hay una confusión total. O sea, lo que uno llama programa, el otro llama línea, lo que uno llama línea, el otro le llama proyecto, lo que uno le llama proyecto, el otro le llama no sé qué, y es muy difícil, ordenar todo en un espacio. Otra cuestión que creo que es para pensar es la confusión entre finalidades y objetivos de investigación. O sea, uno con la investigación no puede acabar con el hambre en el mundo. O estar concernido con acabar con el hambre en el mundo, y eso es una finalidad, pero jamás puede ser un objetivo de investigación. Por eso es paralizante. Yo creo que aquí hay un problema de definición de los objetivos de investigación que los hagan operacionales, o sea, que se puedan investigar, porque hay cosas que lastimosamente, desde mi punto de vista, no se pueden investigar tal cual están formuladas. La otra cuestión es la descompensación enorme entre número de personas y número de proyectos. O sea, es que eso, de verdad, yo entiendo que la presión inducida por los cambios es a investigar, investigar, investigar, pero la impresión que provoca es que cada persona es un proyecto de investigación, cuando no una línea y cuando no un programa, y eso es imposible. Es así de simple. No se puede hacer. Y luego creo que es bueno diferenciar entre investigación teórica e investigación empírica. Todas tienen que estar. Pero a cada cosa hay que llamarla por su nombre. Porque si no se le llama por su nombre hay una gran confusión. Y tradicionalmente se espera, yo creo, que primero hay un trabajo de investigación teórica y luego hay un trabajo de investigación empírica. Pero la investigación empírica tiene que llegar alguna vez. Y a mí me parece que hay programas y líneas donde queda mucho tiempo para llegar a la investigación empírica. Y por último, que se ha quedado más que claro un argumento que nosotros utilizamos hace 3 años, que en las reuniones que llevamos en 2 días, y son unas cuantas ya ha aparecido recursivamente, que hay un problema objetivo en la formación en metodología. Y nosotros pensamos que ustedes, vosotros, habéis hecho un esfuerzo importante en corregir ese déficit en el plan de estudios del grado de la licenciatura, pero me temo que no lo habéis conseguido. Y como no lo habéis conseguido, este problema va a permanecer. Y desde luego, cuando uno esté tratando de hacer una investigación para su máster o para su investigación, si no sabe construir cuestionarios, o no sabe hacer una escala, o no sabe hacer una entrevista, o luego no sabe qué hacer con esos datos, difícilmente va a poder hacer una maestría, va a poder hacer un doctorado. Y eso tiene que empezar desde la licenciatura. Nosotros insistimos mucho hace 3 años y pensamos que no hemos tenido nada de éxito en esta. Por lo demás, quiero acabar bien. Desde luego hay una diferencia abismal entre lo que encontramos en el 2009 y lo que encontramos hoy. Y entonces eso es más que reconfortante. Pero claro, aquí nos han llamado para decir las cosas feas y yo pues las digo.